acción doble. El que adivine dónde está la piedrita es el entrevistador. Aquí. Entrevistadora. Y tú vas a ser, por ejemplo, por ser un socorrista de Riazor. Hostia. Así tipo Michuca. Entonces ya lo primero que es socorrista, empieza ya a dar la olla, todo lo que te venga en el disco duro por socorrista, le das placa, placa, placa, placa, placa. Entonces, un disco duro, socorrista, pues eso, lo primero. Los habitantes de la playa, ahogos, escarapotes, no sé cuánto. Vale, y a partir de ahí tú te curras tu historia. Y tú lo mismo. Ya. Socorrista, escarapote. Habrá muchas picaduras de escarapotes. Vale, venga, vamos allá. El tiempo y eso. Ya, ya lo olvido, tranquilo. Son eso, 4 minutillos. Pero sí, vamos a hacer un poco amerito. Bueno, damos paso a la entrevista. Bueno, pues esta tarde tenemos a nosotros, con nosotros a Pedro, que es un vigilante de la playa de Riazor. Socorrista. Y ya que llega el verano, pues es adecuado para tenerlo aquí con nosotros y estamos encantados. Bueno, Pedro, realmente, antes de nada, pues, ¿en qué consiste tu trabajo, ¿no? Bueno, nuestro trabajo consiste en cuidar que la gente en la playa se divierta y la utilice con seguridad. Se nos confunde muy a menudo con los vigilantes de la playa, tú misma me has presentado como tal. Ah, sí, hay cuerpecillos de estos. Sí, ya puedes ver que yo tengo un tipo estupendo, currado en gimnasio durante todo el invierno. Sí. Pero no, es broma. En la playa la gente nos confunde con los de las películas y no se muestran muy respetuosos ni conocedores. Bueno, a mí esto me interesa muchísimo, perdona que te interrumpa, eso de que os confunda con las películas. Sí. Que vais de rojos como ellos y está la típica cachonda o esto no tiene nada que ver dentro de lo que es No sé lo que entiendes tú por la típica cachonda, pero... Pero no, nuestras vigilantas son personas normales y corrientes, ¿eh? Igual que yo mismo, igual que todos, igual que la gente que viene a la playa. Las chicas de la playa de Orzán, por desgracia, no son como las chicas de la película. Son gente normal y corriente que va a tomar el sol y tiene los problemas normales y corrientes. Bueno, llevas 4 años siendo socorrista, supongo que habría muchísimas anécdotas que contar, pero ¿cuál sería quizás no la mejor, sino el apuro en el que te pudieras encontrar? Bueno, ¿cuál sería el más interesante? Hombre, el apuro más difícil una vez que se nos murieron 2 niños. No, no es una cosa de broma. Se nos murieron 2 niños en el agua, no te rías. No, perdona, es que me bueno, una cosa así que me subió de aquí. No, bueno, en nuestra profesión, no sé en la tuya, pero en la mía es lo peor que te puede pasar. No, me imagino, Pedro. Bueno, pues estamos nada, de acuerdo. Se ahogaron porque sus madres se descuidaron de ellos. No sé si tú tienes hijos, pero normalmente las madres están vigilantes y pendientes de, ay, ¿dónde está mi Paquito? ¿Dónde está? Y los niños normalmente están jugando. ¿Ocurre esto? Es a menudo que las madres pues lleven a los niños un poco y se despisten de su cuidado. Tanto, y entonces entráis vosotros ahí. Tanto como que se mueran, no. Pero que se despisten, sí, de vez en cuando. ¿Sí? Sí, más de lo que debería. O sea, que al final estés más pendiente de las madres casi que de los niños, ¿no? De echarles ahí todo el rato la bronca. No, porque tampoco puedes decirles nada, no eres quien para meterte en su forma de educar a sus hijos, ¿no? Simplemente vigilas. También es bueno para nosotros que se descuiden si no estábamos en el paro. Ya. Bueno, y así algo divertido, ya quitándonos de todo este dramatismo y tal, ¿qué nos puedes contar de algo que ocurriera así...? Divertido una vez que tuvimos que... bueno, no sé si puedo decirlo, pero bueno, se puede hablar de política aquí en la radio. Sí, tuvimos que sacar al alcalde anterior, todo. Tuvimos que sacar al alcalde anterior del agua con la lancha porque se descuidó y perdió el bañador. Ah, sí, ah, sí. Oh, qué interesante. Sí. ¿Y quién lo sacó? ¿Te tocó a ti en ese momento? Yo mismo. Ajá. ¿Y cómo fue esa conversación? Esos momentos, ¿no? Casi como no un político ahí medio ahogado. Casi no hablamos, fue una cosa de contacto carnal directo. Yo le sujeté bien, lo subí a la lancha, lo llevamos a tierra en medio de los aplausos de la gente. ¿Y tuvisteis que hacerle el boca a boca o alguna técnica? No, solo había perdido el bañador, tuvimos que taparle con una toalla. Ah, muy interesante, sí, sí. Vale.